La papelera, Luis Mateo X. Por lo menos había visto a 7 u 8 personas, ninguna de ellas con aspecto de mendigo, meter la mano en la papelera que estaba adosada a una farola cercana al aparcamiento donde todas las mañanas dejaba mi coche. Era un suceso trivial que me creaba cierta animadversión, porque es difícil sustraerse a la penosa imagen de ese vicio de urracas, sobre todo si se piensa en las sucias sorpresas que la papelera podía albergar. Que yo pudiera haberme tentado de caer en esa indigna manía era algo inconcebible, pero aquella mañana, tras la tremenda discusión que por la noche había tenido con mi mujer y que era la causa de no haber pegado ojo, aparqué como siempre el coche y al caminar hacia mi oficina, la papelera me atrajo como un imán absurdo. Y sin disimular apenas ante la posibilidad de algún observador, metí en ella la mano. Con la misma torpe decisión con que se lo había visto hacer a aquellos penosos rastreadores que me habían precedido. Decir que así cambió mi vida es probablemente una exageración, pero sí, debo confesar que muchas cosas de mi existencia tomaron otro derrotero. Me convertí en un solvente empresario. Me separé de mi mujer y contraje matrimonio con una jovencita encantadora. Me compré una preciosa finca y hasta un yate, que era un capricho que siempre me había obsesionado, y sobre todo, me hice un trasplante capilar en la mejor clínica suiza y eliminé de por vida mi horrible complejo de calvo, adquirido en la temprana juventud.